Buenos días, buenas tardes, mejor. Una vez más estamos aquí en Donde Lenguas, el magazine de la Facultad de Traducción y Documentación. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a Sabel Avión, una traductora de las Naciones Unidas en la sede de Nueva York. Buenas tardes, Sabela. Buenas tardes. Y como siempre, digamos, los entrevistadores somos Giacomo Litera. Buenas tardes. Y yo, que soy Emma Bechu, de la Facultad de Traducción y Documentación. Y Sabela ha participado en el seminario de traducción jurídica de este año de la facultad y hemos aprovechado para que nos contara un poco algo sobre su profesión y sobre el seminario en general. Si te parece, empezamos con las preguntas, si quieres. Me parece normal empezar por pedirte que describas un poco tu trabajo en la ONU. Pues bueno, buenas tardes otra vez. Gracias por haberme invitado a participar en esta entrevista con vosotros. Y efectivamente trabajo en la sede de las Naciones Unidas en el servicio de traducción al español. Llevo allí desde el mes de julio del año 2009. Antes había trabajado en redacción de actas literales. Y en el servicio de traducción al español lo que hacemos es traducir, obviamente, los documentos que se traducen a al español como idioma oficial de la ONU. Y los documentos pueden ser de distintos tipos, pueden ser informes, pueden ser cartas, incluso los presupuestos de las Naciones Unidas los traducimos, informes que presentan los países por diversos motivos, informes de relatores especiales por visitas que se puedan hacer a algún país en concreto, por todos los motivos que os podéis imaginar. Sobre todo se trata, obviamente, de documentos relacionados con el Consejo de Seguridad y con la Asamblea General, porque tienen allí su sede, y son de lo más diversos, desde medio ambiente hasta economía, derecho, convenios internacionales, SIDA, mujer, niños, cualquier cosa que se os pueda imaginar, son temas de documentos que se traducen allí. En el servicio de traducción al español somos, yo creo que, unos 50 permanentes, es decir, son funcionarios internacionales que trabajan en Naciones Unidas como traductores. Las combinaciones lingüísticas, la más común es inglés-francés hacia el español, aunque hay gente que traduce del árabe, del chino y del ruso también, porque son idiomas también oficiales. Y estamos divididos en distintas categorías, según el tipo de funcionariado y de trabajo que se hace. Hay los traductores, los autorrevisores y los revisores. Entonces, según la experiencia que uno vaya alcanzando, va avanzando en la cadena alimenticia, por llamarla de alguna forma. Yo soy traductora, soy currito, como se podría decir así más coloquialmente, entonces todo mi trabajo es revisado por autorrevisores, si es un documento relativamente corto, una carta, como mencionaba antes, o si no, pues por un revisor de mayor categoría. Generalmente se dividen los documentos, si son muy largos, se dividen entre un grupo de traductores. De eso se encarga una persona que es la que reparte el trabajo, que es el programador, y lo divide según los plazos también. Generalmente nuestra productividad es de en torno a 5 páginas diarias traducidas, y entonces pues se puede dividir, puede haber un documento de cientos de páginas que se divida entre 8 traductores, y entonces nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo. Hay uno generalmente que va a ser el que revise todo el trabajo, y entonces se da un poco algunas pautas quizás. Y después hay documentos más cortos que, bueno, si son de menos de 5 páginas, obviamente eso no se divide. Generalmente, si son documentos que se fundamentan en documentos anteriores, se pueden utilizar herramientas de traducción, en el 99% de los casos Strados. Entonces, todo conocimiento de Strados que se tenga adquirido va a resultar beneficioso. Hay cursos de formación sobre Strados, pero a veces es sobre la marcha. Estos días, de hecho, hemos visto, han volado unos cuantos correos en la oficina, que los hemos consultado desde aquí, y que precisamente se hablaba de eso, de que la gente que se pusiera un poco las pilas con lo de Strados, porque hay gente que no tiene, bueno, por su itinerario profesional, pues no ha tenido tanta exposición a las herramientas. Luego tenemos, obviamente, herramientas de terminología y de textos paralelos, aparte de todo el cúmulo de documentos que se hayan publicado en Naciones Unidas, que está incluso, bueno, disponible al público en Internet. ¿Y cómo es que has llegado a trabajar en la ONU? Quiero decir, tanto por tus estudios como por tus experiencias profesionales precedentes a esta. Bueno, para entrar a trabajar en la ONU probablemente todos sabréis que se hacen unas oposiciones. En el caso de puestos exclusivamente lingüísticos, no son oposiciones de estudiar, es decir, no hay un temario que haya que estar meses y meses estudiando, son exámenes de traducción. Hay un texto eliminatorio general, después textos especializados y textos en los segundos idiomas. Entonces uno lo que hace es hacer ese examen y aprobarlo, si tiene suerte y está suficientemente preparado. Ya, bueno. Claro, eso estaría bien. Da bastante miedo también la cosa, porque Impone, impone, eso es cierto, eso no lo podemos negar. Antes de eso, en mi caso concreto, yo estudié la licenciatura en traducción e interpretación en la Universidad Alfonso X el Sabio, en la provincia de Madrid. Y elegí de especialidad, en aquel entonces se elegían en cuarto de carrera, ahora sé que las cosas van cambiando y demás, pero hice traducción comercial e interpretación de conferencias, porque era lo que a mí más me gustaba. O yo creía que me gustaba, uno nunca sabe. Después, cuando empiece a trabajar, ya veréis, habrá asignaturas que estáis haciendo ahora que decís, esto es lo mío, esto es lo mío. Y luego empecéis a trabajar y decís, no quiero volver a traducir un poder notarial en mi vida, que será el caso. Y, en fin, después de eso, yo creía que quería trabajar en la interpretación de conferencias privada en España y me dijeron, bueno, para eso, si quieres trabajar en el mercado privado, tienes que poder hacer simultánea hacia el inglés, que era mi lengua B. Y entonces decidí irme a estudiar un máster en Estados Unidos, en el Monterey Institute of International Studies, que hay gente que, bueno, que sí lo conoce de oídas o bien porque haya estado allí alguna vez. Y bueno, allí la gran ventaja que tuve fue exponerme a otros tipos de español. Yo suelo decir que yo me deseuropeicé en Monterrey y que aprendí español. Aprendí español de Colombia, de Argentina, de México, que es algo que aquí quizás es más difícil por cuestiones geográficas. Y entonces eso a mí me enriqueció tremendamente, como os podéis imaginar, porque bueno, pues yo no sabía que una piscina en otros países se llama alberca, y a mí me pareció una palabra, aparte de preciosa, mucho más apropiada, porque es mucho más árabe, y sin embargo en España se dice piscina. Entonces, ese es uno de los ejemplos así más, aparte de cosas más concretas y de giros y los acentos, pues acostumbrarse a otras formas de cómo se habla y demás. Ya, en la ONU tendrá su importancia también, me Sí, imagino. por supuesto, porque bueno, de hecho el español que se habla en la ONU es muy concreto, es onuense, onusino, onusiano, se le llama de diversas formas. Y bueno, hay cosas que la gente puede leer en documentos de la ONU que dicen, no, pero es que eso no se dice así. El ejemplo así más concreto es armas de destrucción en masa. Y dices, no, no, es armas de destrucción masiva. Y dices, sí, pero bueno, en la ONU se ha decidido, se pusieron de acuerdo los traductores, los terminólogos, que en los documentos de la ONU se diría en masa en vez de masiva. Y esto es un ejemplo y hay muchísimos, hay cosas a las que hemos tenido que acostumbrarnos. Después de hacer el máster, estuve trabajando en localización de software durante 4 años, durante los cuales hice las oposiciones para la ONU y estuve esperando. Y ahí simplemente aprendí más sobre trados, sobre otras herramientas de traducción, sobre informática, cosas que nunca creí que iba a querer aprender y que ahora algunas ya las he olvidado. Pero en general lo que adquirí fue experiencia laboral. Muy bien, muy bien. Que bueno, es muy importante porque creo que es muy difícil llegar desde aquí directamente a la ONU porque, bueno, hace falta eso, tantos conocimientos que por mucho que trabajes aquí, no, aquí quiero decir en la facultad, no llegas a tener hasta que no salgas de verdad al mercado. Así que yo creo que es básico, aunque a nosotros nos gustaría de aquí saltar directamente. Sí, efectivamente, eso es un muy buen comentario, que es algo que nos hemos dado cuenta los compañeros de la ONU que hemos estado aquí en el seminario, que no llegamos a mencionar. La experiencia profesional te va a ayudar además, o va a ayudar a los posibles candidatos, una vez que aprueben el examen, falta una entrevista que tienen que hacer, una entrevista personal con un panel de, bueno, pues puede estar el jefe del servicio de traducción, pero alguien de personal, de los exámenes, es un grupo, un grupito de 5 personas. Y en esa entrevista se trata de ver las competencias, o las competencies en inglés, y a falta de otra palabra más fácil de encontrar, os digo competencias, que es como una entrevista de comportamiento. Entonces se quiere ver si esta persona es una persona íntegra, es una persona que respeta al otro, ya sea una persona de otra cultura, de otro idioma, si es una persona que es profesional, que sabe comportarse, que sabe trabajar en equipo, que se muestra pendiente de las nuevas tecnologías, de las novedades en el campo de la traducción, en este caso. Entonces, la experiencia profesional te proporciona proporciona al candidato un bagaje perfecto para este caso. Porque, claro, si ahora cualquiera de vosotros va a que os hagan esta entrevista y dices, bueno, yo trabajo en equipo, hombre, sí, pues en la facultad, que es un ejemplo muy válido, faltaría más, porque no deja de ser trabajo en equipo. Pero siempre, si uno tiene un poquito de experiencia profesional, tiene más perspectivas, aparte de las académicas. O, por ejemplo, la típica pregunta es, ¿podrías darme un ejemplo de algún error que hayas cometido? ¿Y cómo lo encaraste? ¿Cómo aceptaste la crítica o la corrección que hubiera venido? Entonces, todo esto, a lo mejor, bueno, en la universidad, claro que corrigen a la gente muchísimo, todos los días, pero no somos tan conscientes, quizás como si lo hubiéramos enfrentado en un trabajo. Y a lo mejor, bueno, aquí más que otro, escuchamos, aceptamos el comentario y no decimos nada más, también por el ambiente, por el respeto a los profesores o por el miedo, quién sabe, pero ya cuando estás trabajando eres más, más consciente y más orgulloso de tu trabajo y creo que a lo mejor sí te enfrentas más y luchas más o intentas explicar más y defender tu posición más que lo que hacemos aquí en la facultad, a lo mejor. Muchas veces, porque además también desarrolláis el espíritu crítico. Uh-huh. Es verdad que en una clase, cuando uno tiene que proponer su traducción, pues el espíritu crítico está ahí ya preparado para la crítica del compañero. Pero también se aprende mucho. Hay algunos revisores en Nueva York que son gente apasionada de la gramática del español. Entonces, son capaces de explicar la diferencia entre un sin embargo y un no obstante y un pero, que dices, bueno, pero si más o menos es lo mismo, me expresan lo mismo, y te dicen, no, depende de la cláusula que venga detrás, o sea, que uno siempre está ahí pendiente de aprender y bueno, de cómo reacciona ante pues una posible metedura de pata que todos hemos tenido. Ya, bueno, el error siempre hay que calcularlo, ¿no? Porque sí. por buenos que se pueda llegar a ser, bueno, siempre seremos humanos. Pero en cuanto al seminario, ¿tú qué pensabas traer aquí? ¿Qué pensabas ofrecer? ¿Qué pensabas que te habrían ofrecido? Y luego, ¿qué es el resultado para ti? ¿Qué es lo que de hecho has recibido? Pues yo pensaba aportar información sobre las cosas en las que trabajamos en Naciones Unidas. En concreto, bueno, hablamos de lucha contra el terrorismo. Y nos dimos cuenta de que sí, que podíamos aportar eso, pero que en realidad podíamos aportar muchísimo más que a veces no nos damos cuenta. Pues es precisamente lo que os estoy contando ahora. Pues mi experiencia, cómo he llegado a la ONU, cómo es posible llegar, porque sí que es posible. Es verdad que requiere mucho trabajo, es verdad que se presenta mucha gente a las oposiciones y que no todos las pasan. Pero sobre todo, pues ver un poco la experiencia vital de la gente y que la gente pueda compararse un poco y decir, uy, pues yo también he hecho eso, yo también lo he estudiado de esa forma o demás. Luego, yo en traducción jurídica hacía muchísimo tiempo, claro, en localización de software, os podéis imaginar, o sea, jurídico no hay nada. Puede haber los acuerdos finales de usuario, que es el típico, cuando uno se instala un programita que dice, acepte los términos y condiciones, que eso suele estar traducido y nunca lo lee nadie. Eso es lo más jurídico que yo podía haber hecho. Entonces, para mí era muy importante formarme más en esto, porque además en la ONU tenemos un compromiso como funcionarios en nuestras evaluaciones anuales que se nos hacen de formación continua. Entonces, para mí esto era parte de mi formación continua. Luego está la experiencia de intercambiar y de conocer cómo se trabaja en otras oficinas, en otros organismos internacionales y demás. Entonces, más o menos yo ya sabía lo que me iba a aportar y lo que yo podría aportar, pero todo es dinámico. O sea, uno llega aquí y empezamos a hablar con vosotros, con vosotros los estudiantes, en distintas situaciones. Y entonces estábamos viendo, bueno, esta gente lo que quiere saber es lo realmente importante, la enjundia. ¿Cómo se hace para entrar a trabajar ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo dejo de hacerlo? ¿Mi combinación lingüística no me vale? ¿Entonces qué hago? ¿Lo dejo? ¿Me olvido de la ONU o no me olvido? ¿Cómo? Entonces vimos que había que darle un aspecto más, más práctico desde ese punto de vista. Entonces me ha aportado muchísimas, todo lo anterior, todo lo dicho, porque he aprendido sobre traducción jurídica, sobre terminología, sobre corpus, que parece haber sido la gran palabra del éxito de este seminario. Luego he visto, bueno, he conocido a gente que es estudiosa de cosas de traducción, que muchas veces cuando estás traduciendo, cuando uno es profesional, pierde el punto de vista académico, porque no estamos expuestos al mundo universitario, y menos en Estados Unidos, que es prácticamente inexistente. Entonces a mí me gusta de vez en cuando volver y decir, anda, mira, pues esta es la teoría que se esconde detrás de ciertas cosas que hago todos los días y que a lo mejor no sabía. Y luego ya hace tiempo de que me dedico a esto de la traducción, que estoy convencida de que los congresos, el pasillín es lo mejor. O sea, se acaba la conferencia, se acerca alguien a preguntarte, estás fuera hablando con alguien, vas a tomar algo, coincides comiendo, si me apuras, coincides en el cuarto de baño. Y entonces la gente le suena y se anima más quizás a preguntarte cuando es en el pasillo que en la propia sala, porque dice, no, es que a lo mejor lo que voy a preguntar es una tontería y no le interesa a nadie. Y tengo que hacerlo al micrófono. Y efectivamente, que corte. Sí, porque, da un poco de corte. Y luego además están mis profesores, y mis profesores van a pensar, y este por qué no lo ha preguntado nunca. Bueno, todo eso puede pasar. Y entonces, pues, dices, yo estoy, vamos, dispuestísima una vez que la gente más o menos ya te sitúa y dice, uy, esta fulanita, pues trabaja en la ONU, pues le voy a preguntar, le voy a decir. Y a mí me ha pasado que se me ha acercado gente y yo encantada de la vida, vamos, yo, a mí es que me encanta poder echarle una mano, porque yo se lo decía a vuestra compañera María el otro día, antes de ayer yo era uno de vosotros, lo habéis visto por la edad, ¿no? Más o menos, o sea, no es por decir que soy la más joven del seminario, pero prácticamente, o sea, aparte de Siglinde, que creo que es más o menos también joven, sí. Yo antes de ayer estaba ahí sentada y yo iba a congresos, iba a conferencias y decía, ¿y esta gente cómo lo ha hecho? Entonces por eso a mí me encanta poder compartir incluso ahora, ¿no?, este momento y llegar a más gente que no haya podido estar en el seminario, que ojalá pues se siga repitiendo de verdad y cada año haya más gente. Y bueno, a mí me gustaría repetir, pero entiendo que a lo mejor pues mis jefes consideran que otra persona se beneficiaría de venir. Bueno, ya alguien ha repetido, nunca se sabe. Nunca se sabe, eso es verdad, nunca se sabe. Bueno, sí, por la edad, perdona, Giacomo, sí. Que nuestros oyentes no pueden verte, pero sí, eras una de las más jóvenes del seminario y además, bueno, eres una de las pocas, este año ha habido alguien más, pero bueno, una de las pocas que empezó en traducción y acabó traduciendo, porque casi todos los que participan normalmente ya son veteranos y... Bueno, empezaron y por recorridos muy diferentes llegaron a la traducción, así que bueno, esto yo puedo decir que nos anima un poco porque vamos, lo estamos viendo para no acabar luego a hacer un trabajo para que otros han estudiado. Yo ya, creo. Me alegro de que por lo menos en eso sirva de punto de referencia. Ya, al menos es un consuelo. Porque, bueno, sí, mucha gente dice, bueno, yo no he estudiado otra cosa, solo he estudiado traducción e interpretación y parece que no podemos ser traductores e intérpretes solo por ello, con lo cual, vamos, se puede. Bastante, bastante feo. Nada, nos gustaría mucho seguir con la entrevista, pero como siempre el tiempo pues queda corto y entonces, pues nada, tenemos que cerrar aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu participación. Y nada, damos las gracias también a los compañeros de Radio Universidad y a los compañeros del sonido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Una vez más y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.